Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Ocho minutos falta para las 2 de la mañana y seguimos aquí en Diario del Futuro mientras estamos armando y desarmando y moviendo. Sí, cambia todo el tiempo la lista de temas, cambia todo el tiempo. Todo va y viene. Pero se la está pasando muy bien aquí. Aquí están Francisco Bochatón poniéndose frente al piano, destruyendo los auriculares que se destruyen solos en realidad. Esto sucede a menudo aquí en Nacional Rock. Es la furia, es el rock and roll, ustedes saben. Podría tocar esto, por ejemplo, pero no vamos a querer. O por ejemplo... ¿Qué te dicen, Kurt Cobain? Vamos arriba, vamos. Sería... ¡Qué maricón! Perdón. Píntame los labios, hazme sonreír, bésame la boca, pasa un año junto a mí, llévame al desierto, llévame, que debes estar. Física sin deformidades, llévame al desierto, llévame, que debes estar ahí. Salió bien. Sigue esto, ¿no es cierto? El piano lo descartamos, ok. Sí. Llámalo Matías. Sigue, una más. Una más. Mínimo. No, hablemos. No, quiero que toques. Bueno, ok. Pero hay que cambiar todo otra vez, ¿esto es lo que sucede? Sí, volvemos a la guitarra. Vamos a guitarra criolla. Che, esto es una canción que... Estamos terminando acá en Diario del Futuro, nuestra revista muerta. Francisco Bochatón va y viene, el sonidista enloquece, los micrófonos suben y bajan, ya todo se complica un poco, pero no deja de ser lo de todos los días. Es verdad, preferimos la otra guitarra. Ahora tiene dos guitarras en la mano Francisco, una la suelta, se sienta. Estoy relatando esto porque no me lo podrían creer. Y bueno, no hay cámaras, ok. Hay que ponerle más. ¿Estamos? Sí, tenés como un rulito que se te hizo acá. Que sí, parece Tintín. Hay que describirlo porque nadie te lo está... Te haces el canchero, pero en realidad es la imagen global de todos. Bueno, todos somos uno. Bueno, ¿nos vamos con esta canción, Martín? No. No se sabe, vos dirás. ¿Vamos? ¿En esta casa? Un, dos, tres, va. Que compartimos los dos, un eco quedará de lo que dijimos en esta casa. El viento mueve las cortinas mientras que canciones mágicas suenan al dulce mar, buscando claridad en los que miran. Así, así. En esta casa, en esta casa, buscando claridad en los demás, buscando identidad en los que miran. Así, así, yeah. Así, oh. Así, así, así, así, así, así, así, en esta casa que compartimos los dos, la luz esperará hasta que llegues vos. Estamos terminando ya, pero queda un tema uno para más. Cerrar. Para un cachito, ¿vamos a cerrar el programa? ¿Eh? Vamos a anunciar, por ejemplo, tu show. Ustedes prepárense, Quique. Ahí, Marcelo Jules. Van a tocar, Francisco Bochatón va a estar el 29 de este mes en La Plata, el 6 de diciembre en Quilmes, el 13 de diciembre en Quilmes, y ya el 4 de enero, casi ahí cerquita del Año Nuevo, del nuevo año, 4 días en el nuevo año, Ramos Mejía. La Plata, Quilmes, Temperley y Ramos Mejía. Esto ha sido casi... Y el casi 4 de enero tocamos en... Ramos Mejía. Cerveza... Ah, Koch, perdón. perdón, no te dejé terminar tu programa. Vamos a agradecerle al equipo que hizo Diario del Futuro hoy, Adrián Vini y Matías Colombati en la producción, Laura Giga en la operación técnica, Juan Carlos Díaz haciendo sonido aquí en el piso, Martín Pérez, Nicolás Furfaro y quien les habla, Nicolás Lantos, cerrando una semana más, pero qué mejor manera de cerrarla que con una última canción acá de Quique y de Francisco Bochatón, que nos vinieron a visitar y nos dieron, la verdad, nos regalaron una hora maravillosa. Hora de aventuras, como el dibujito animado. Impresionante. Gracias, Martín, ¿eh? No, gracias por a usted, invitarnos, che. Por favor. Gracias a no, todos. No, gracias por venir y... La amistad hace mucho... Hace muchos años que estás dando vueltas. Igual que nosotros. ¿Qué? Gracias. Ahora nuestro idioma. En esta noche, por 3 monedas, vendo mi amor. Ya no me importa lo que indique mi corazón, pues me ha maltratado. Me ha maltratado sin ninguna razón, por no saber amar o por cuidarme mal de desengaños. En un minuto más me entregaré al placer de algún extraño. Como me han maltratado, yo creo que es más fácil beber para olvidar. ¿Qué será de mi amor en esta noche? Ya no estará mi amor esta noche. En esta noche, por 3 monedas, vendo mi amor. Ya no me importa. Por no saber amar o por cuidarme mal de desengaños. En un minuto más me entregaré al placer de algún extraño. Como me han maltratado, yo creo que es más fértil beber para olvidar. será de mi amor en esta noche? Ya no estará mi amor desde esta noche, en esta noche, en esta noche. En esta noche.